El 17 de diciembre, día de la máxima recordación nacional, los militares y trabajadores de Corea visitaron el Palacio del Sol Kumsusan y rindieron sublime homenaje al gran dirigente Kim Jong-il. Ellos entraron en el hall donde están colocadas las estatuas de los grandes líderes estando de pie. Delante de las estatuas estaba depositado el cesto de flores en nombre del mariscal Kim Jong-un. Y también estaban colocados cestos de flores en nombre conjunto del Comité Central y del Comité Militar Central del Partido y el Comité de Estado, el Presidium de la Asamblea Popular Suprema y el Consejo de Ministros de la República. Los visitantes rindieron sublime homenaje a las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. También le hicieron profunda reverencia en el Salón de Eternidad en que se encuentra el gran general con la imagen de cuando vivía.